En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Ya estamos en jueves 3 de junio de 2021 y como siempre encantados de saludarte aquí en tu casa, la de siempre, en el 101.4 desde hace ya 31 años, desde 1990, que se dice pronto. Desde Teleelch en Radio Marca, desde Teleelch, desde nuestra web, desde nuestra app, para que nos puedas seguir desde cualquier punto de España, del mundo. Si puede ser un poquito más allá también. Con las nuevas tecnologías seguro que podremos más allá. Con un Elche Club de Fútbol que está ya enfrascado con ese tridente en la confección de la plantilla 21-22. Tridente encabezado por propietario Cristian Bragarnik, entrenador Fran Escribá y dirección deportiva encabezada por Nico Rodríguez. Antes de entrar, dejen salir. Ahí es donde está haciendo hincapié en estos momentos el club con futbolistas para liberar fichas. Recordamos que hay 16 jugadores con contrato en vigor y se quiere dejar ese bloque en máximo 11 o 12. Es decir, que ahí hay 4 o 5 futbolistas de los que tienen contrato en vigor a los que se va a negociar con ellos para rescindir contrato o, en su defecto, para buscarles una cesión. Desde luego, de los que vienen de cesión, ninguno va a continuar, ninguno entra en los planes. Y es que se van a juntar pues 26 futbolistas con contrato en el Elche, porque vienen los dos cedidos, pero de esos 26, como digo, va a haber limpieza, no solo de los se va a abrir un poco la salida de 6 futbolistas contando los dos cedidos, y también me refiero a Manu Justo y a Ramón Folk, más los 4 o 5 de los 16 de la actual plantilla que tampoco entran en los planes y son jugadores con menos minutos, o incluso podría haber alguna sorpresa siempre que llegue alguna oferta por ellos. Y de los 7 que tienen contrato en vigor, pues va a ser una decisión sobre todo del propio técnico Fran Escribá. Nico Rodríguez reconocía que la cifra para fichar va a oscilar entre los 10 o 12 jugadores. Muchas gracias, Pepe. Bueno, coincide la cifra que nos hemos marcado. Lógicamente, la oscilación irá en base a cómo vaya el mercado. Nosotros hemos hablado alrededor de 10, 12 incorporaciones, pero como no estamos sujetos a nada y abiertos a todo, el mercado irá diciendo, bueno, pues ya sabéis que somos partidarios de tener jugadores polivalentes que te puedan ocupar varias demarcaciones, como así ha sido hasta ahora. Bueno, y eso nos marcará el número de incorporaciones, pero en esa línea iremos. Bueno, desde que estamos en Elche, nunca hemos sido un club, un equipo al que le sobre el margen económico. Bueno, trataremos de ser ingeniosos, de ser creativos para que al futbolista que queramos poder conquistarlo a base de cariño. Hombre, lo del cariño está bien, pero los futbolistas se mueven por dinero, prácticamente como todos. Es cierto que si a un futbolista le ofreces, vamos a poner, 100, y otro club le ofrece también 100, ya sé que son cifras, si piensas en 100.000, irrisorias para Primera División, que ya las quisiéramos muchos. Pero, por poner un ejemplo, si dos clubes te hacen la misma oferta, el que más cariño te dé, el que más se preocupe por ti, el que más hincapié haga en ficharte, el que más encima esté de ti, desde luego ese es el que se va a llevar el gato al agua. Y eso es lo que quería decir

¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La actualidad del Elche Club de Fútbol, que viene marcada por esta segunda semana tras la permanencia en Primera División, con un panorama optimista, positivo, con un ilusionado Fran Escribá, y no es cualquier cosa, uno de los entrenadores más importantes en la ya casi centenaria historia del club. No en vano es el tercer entrenador con más partidos dirigidos al Elche, solo superado por los míticos Felipe Mesones y Roque Olsen por este orden. Y bueno, pues si consiguiera estar dos temporadas, la que viene, que seguro va a estar, y ojalá la acabe, y la siguiente, podría colocarse como el entrenador que más partidos ha dirigido al club. Pero bueno, tiempo tiene, joven todavía es, y le deseamos los mayores éxitos, porque sus éxitos como entrenador del Elche van a ser los del propio club, afición y ciudad. Vamos enseguida con esa segunda parte de la rueda de prensa de Escribá y de Nico Rodríguez. Antes os comento que empieza la cuenta atrás para la recuperación de Gonzalo Verdú. El central fue intervenido ayer con éxito de su lesión en la rodilla y el tiempo estimado de baja es de 6 semanas. Si contamos 6 semanas, pues tenemos claro que para el 10 de julio aproximadamente, es decir, cuando lleven 4 o 5 días de pretemporada, Gonzalo Verdú ya va a ser uno más. Por precaución, imagino que la primera semana entrenará al margen, pero a partir de la segunda y sobre todo la tercera ya será uno más, y para el principio de la liga, desde luego, va a estar perfecto. Recordamos que fue operado esa intervención quirúrgica realizada por los doctores Pedro Luis Ripoll, Mariano de Prado y César Quesada, este último jefe de los servicios médicos del Elche, en el Hospital Quirón Salud de Murcia. Esa cirugía artroscópica en su rodilla derecha tras sufrir esa lesión parcial del ligamento lateral interno. Pero como ya explicó ayer Nico Rodríguez y el propio Fran Escribá, en realidad no solo se le ha operado por eso, sino porque, bueno, tenía ahí alguna cosilla más, y para que se quedase perfecto lo mejor era una intervención en estos momentos. Así que, bueno, pues mañana seguramente hablemos con el doctor Ripoll, una de las auténticas eminencias en este país en todo tipo de operaciones, y en este caso sobre todo especialista en rodilla. También comento, y esto es creo que muy importante para el deporte femenino, esta recta final para nuestros dos equipos que van a jugar en los playoffs. Recordamos, el Juventud de Elche, el equipo femenino de fútbol sala, disputa la final de grupo contra la Concordia. El conjunto de Antonio Ordóñez se juega la temporada a partido único este próximo sábado a las 6:30 en el Esperanza Lag. Hay aforo para 500 personas debido a las medidas sanitarias, así que ya sabéis, hay que ir a apoyar a las jugadoras ilicitanas, que necesitan esa victoria para seguir adelante. Si no, quedarían eliminadas y dirían adiós al ascenso después de una temporada inmaculada como campeonas. Lo mismo que le pasa al Elche femenino, que se jugará el ascenso. El equipo del Elche, el equipo de fútbol femenino, se la va a jugar contra el Fútbol Club La Garita de Gran Canaria. La ida se va a disputar en tierras ilicitanas el 12-13 de junio, mientras que la vuelta será una semana más tarde en Telde. Y recordamos que uno de los dos asciende, el otro se queda sin ascenso. Uno de los dos asciende, el que gane en esa doble ida y vuelta a la segunda categoría del fútbol nacional. Bueno, vamos a entrar ya en faena. Ayer lo dejábamos en la ilusión, las ganas que tenía enormes Fran Escribá de ponerse ya de corto a pesar de que todavía falta un mes para que vuelvan los jugadores de sus vacaciones, pero entramos con nombres propios. Se le preguntaba por Darío Benedetto, una pregunta directa, siendo accionista, si fichase Darío Benedetto, socio en el Elche de Bragarnic y además representado por el propietario del Elche, se le preguntaba a Escribá si no sería un fichaje en ese sentido algo incómodo, y esta era su respuesta. No, ya digo, no. Cualquier futbolista que pueda venir o venga, no tiene, me da igual, digamos, su situación a nivel de si nacionalidad, de dónde venga, de lo que sea. Al final, lo que quiero es tener los mejores futbolistas y que vengan comprometidos. Si se diera un caso como este, del que no he hablado con el club para nada, pero si se diera un caso como este, más comprometido sería difícil encontrar a alguien, ¿no? Que además el proyecto fuera parte de él, ¿no? O sea, que en ese sentido no me molestaría. Lo importante es que sean buenos jugadores. Él lo es, pero ya digo que no lo digo por él ni lo voy a decir por otro. No es el sitio para mí, con independencia de que entiendo que hay que dar información y que no podemos ser opacos hacia nuestra gente, y vosotros sois el altavoz para que llegue a la afición, pero sí que es cierto que a nivel de lo que es nombres, cuando se llegue o se den ya las circunstancias, se darán los nombres de jugadores a los que hablamos, pero estamos hablando de decenas de futbolistas todos los días, me refiero que hay tantísimos que no quisiera personalizarlo sobre ninguno. Está claro que hay muchos, muchísimos más de los que empezamos ya a manejar, pero está claro que Darío Benedetto es una ambición del propietario, de Cristian Bragarnic, que además es un buen futbolista, es un jugador de caché europeo en estos momentos en el Olympique de Marsella. Boca quiere recuperarlo, es un futbolista que además por su perfil le vendría muy bien al Elche, un delantero más, digamos, menos corpulento, más rapidito, más oportunista, y que se da esa circunstancia, esa curiosidad, esa singularidad de que es uno de los accionistas dentro del proyecto del Elche Club de Fútbol. Bueno, la verdad es que Fran Escribán no solo ha regateado bien la pregunta o la ha toreado bien, sino que ha dado un argumento de peso. No es que fuese, en este caso, incómodo, ¿no?, la situación. Al contrario, él, más que nadie, tendría, el futbolista, ganas de que una de sus empresas pues vaya viento en popa con su rendimiento. Otra cosa es que alguien pueda pensar, no sé si malintencionadamente o no, lo dejo ahí, es que por ser quien es o por ser accionista va a tener ciertos privilegios de titularidad. Conociendo a Escribá, ya os digo yo que no. Seguimos con nombres propios. El siguiente, pues siempre se le pregunta a él, al propio Cristian Bragarnic. Nos gustaría preguntárselo al propio Nino, pero Nino, como entenderéis, o por lo menos a nosotros nos ha hecho entender, que hasta que no tome la decisión y se la comunique al club, pues no lo va a decir públicamente. Y lo entendemos y lo respetamos, pero nuestra obligación es, semana sí, semana también, intentar sonsacarle y hacerle una entrevista, cosa que de momento todavía no ha sido posible. Se le preguntaba si había hablado con él, en los últimos días. No he hablado con él, nos despedimos como me despedí de todos, con el único que he hablado después de haber acabado, que se van de vacaciones y soy el primero que me gusta dejarlos tranquilos, es con Gonzalo Verdú por el tema de su operación. Entonces, lógicamente por la preocupación, desearle que fuera todo bien, de hecho lo deben estar operando igual ahora, y pues esta tarde volveré a llamarle, pero es el único con el que he tenido contacto porque era un caso excepcional, el resto me gusta dejarlos tranquilos, y en el caso de Nino, pues igual. Creo que lo primero, más importante, es que él manifieste lo que quiere hacer. Y una vez manifieste lo que quiere hacer, pues evidentemente, como este club, y por supuesto yo, que soy parte del club, no le vamos a escuchar. Pero primero vamos a esperar que decida él. Hablar de algo que desconozco ahora mismo, porque no he tenido contacto, no puedo hacerlo. Está claro que es un caso especial, que por pura lógica, si lo ha utilizado muy poco Fran Escribá en la pasada temporada, parece que menos lo utilizaría la próxima, por eso yo creo que Nino se lo está pensando y mucho, de si, bueno, pues apurar, porque el Elche sigue en primera su última temporada, pero él no quiere que nadie sea condescendiente con él y que le den minutos, si es que le dan, por ser quien es difícil la decisión. Desde luego, cerrar ahora su carrera, yo creo que lo haría por la puerta grande, siempre lo hará por la puerta grande, pero él sabe que si esta temporada vuelve a ser un jugador con poco peso, por muy brazalete de capitán, que lo es, primer capitán, pues eso desgasta un poquito a la hora de que te recuerden. Yo creo que cuanto antes se retire, mejor lo van a recordar, en el sentido que se habrá desgastado menos en su recta final. Esto no quiere decir que Nino se retire cuando se retire. Esta temporada, la que viene o dentro de 5 años, por poner un ejemplo, siempre será recordado por todo lo muchísimo que ha hecho y los récords que ha conseguido y los valores que ha transmitido. Eso es inevitable, eso es así. Pero es cierto que no es lo mismo retirarte pues el año, imagínate, te retiras el año que asciendes a primera y ya te quedas en los altares, puerta grande. Que has estado un año y has jugado poco, pues al aficionado le queda ese sabor amargo, y al propio Nino más amargo todavía. Si encima dilatas tu carrera un año más, donde tu participación es residual, pues no digo que quede un mal sabor de boca, pero como que no queda el mismo, ¿no?, que si te retiras en el momento álgido de tu carrera o tras un éxito como es el ascenso. Yo, por mí, que Nino siguiese, pero me sabría muy mal verlo semana tras semana en el banquillo. Y no te digo ya en la grada. Ahora, con esto de las convocatorias de 23, al menos casi todos siempre estaban en el banquillo. Pero os imagináis, no convocado a Nino, no convocado semana tras semana, porque podría pasar. Ojo, otra cosa es que el entrenador sea muy claro con Nino y le diga: mira, Nino, no quiero hacerte esto, no voy a contar contigo. Yo, por mí, preferiría que colgases ya las botas, o si quieres jugar, pues en otro equipo. Nos estamos adelantando, pero está claro que los datos están ahí. Escriba ha contado muy poco con él y el tiempo no juega precisamente a su favor, pues porque cada año va cumpliendo, ya tiene 41. Yo sé que a Nino el cuerpo le pide todavía un año más, sobre todo porque está en su Elche y en primera. Pero también es cierto que Nino no quiere mendigar minutos, eso es normal. Y en eso Escriba es muy riguroso y muy serio, Escriba no le va a mentir. Así que en esas estamos. Y luego está lo que dijo Bragarnik. Es un caso especial que afecta al corazón de la afición, y si Nino quiere seguir, seguramente se le respete, aunque dejándole claro cuál va a ser su papel. Y si no quiere seguir, pues según Bragarnik, y eso me encantó escuchárselo, va a tener su casa en el Elche. ¿En forma de qué? Pues no sabemos. ¿Enlace con la plantilla? ¿Miembro de la comisión deportiva? No lo sabemos. Pero hombre, muchos más puestos tampoco es cierto que haya, a menos que se creen solo para él. Una leyenda como Nino y en activo, que hemos disfrutado y ojalá sigamos disfrutando un año más, se merece un sitio en el Elche. Sea donde sea, no sea donde sea, sino un sitio que represente lo que ha sido Nino y lo que va a ser a partir de ahora. Tenemos ejemplos en el Madrid, Butragueño, pues presidente honorífico de relaciones institucionales. Bueno, pues si hay que crear ese puesto, se crea, pero Nino merece eso, pero no por mendigarle. Nino no necesita mendigar. Ha ganado mucho dinero en el fútbol. Nino creo que es necesario para el Elche, para representar al Elche una vez cuelgue las botas, para representar los valores que ha mantenido Nino en toda su carrera. Y más en el Elche, donde ha estado década y media. Y donde, tras el ascenso a segunda B, dijo que no se iba porque tenía una espina clavada y quería devolver al Elche como mínimo en segunda. Pues lo ha devuelto a segunda con sus goles frente al Sporting, sobre todo. Y lo ha devuelto a primera con sus goles, sobre todo el del playoff en Zaragoza. Ese tío se merece un puesto de verdad en el Elche, cuando cuelgue las botas. Y ojalá, insisto, ojalá no las colgase todavía y Escriba todavía le pudiera sacar jugo, que creo que lo tiene seguro. También dependerá de las ganas que él tenga de seguir. Dicho esto, otro nombre propio. Esta semana teníamos a Edgar Badía en A Todo Gol. Rompía su silencio después de tiempo sin hablar, después de ser suplente los 2 últimos meses. Me imagino que habrá tragado saliva, por no decir sapos. Y lo dejaba claro Edgar Badía: quiero cumplir mi contrato, soy muy feliz en Elche. Siga Gachaniga o el propio Fran Escribá, por supuestísimo que quiero cumplir mi contrato, quiero seguir. Y desmintió los rumores o informaciones que apuntaban de que ya se había comprometido con algún equipo de primera división. Pues bien, le preguntábamos a el propio Fran Escribá sobre la portería. ¿La da por cerrada con Edgar Badía? ¿Cuenta con él? ¿Piensa que Gachaniga, con el que ya se está negociando, también va a acabar firmando. Ahora mismo nuestro portero es Edgar, me refiero, no con, el portero que tenemos con contrato en vigor es Edgar y evidentemente cuento con él, o sea, no tengo ninguna duda que cuento con él. Luego las circunstancias que se den para incorporaciones de... pero no hay en cualquier otra posición, tanto incorporaciones como salidas de jugadores, se tratará, lógicamente el primero que debe tratarlo es el club, como he dicho antes con mi opinión, pero ahora mismo tenemos una serie de jugadores con contrato en vigor y entre otros, por supuesto, Edgar, y vamos, no contemplo otra cosa que no contar con él. Gachaniga. Gazzaniga ahora mismo no es jugador nuestro, me refiero, leí, de hecho me enteré otro día que le quedaba un año en Tottenham y creo que había rescindido, pero no sabía, la primera noticia que tengo, no hemos hablado de eso, hemos hablado que lógicamente vamos a tener que incorporar a otro portero, eso es evidente, pero no un nombre en concreto, hemos nombrado, podría decir, fácilmente 6-8 porteros de los que hemos hablado, pero es que podría decir perfectamente 6-8 jugadores casi en cada posición donde necesitamos jugadores, porque es evidente que en casi todas las líneas necesitamos futbolistas, ¿no? Entonces, igual que hemos hablado de porteros, hemos hablado de, no sé, centrales, medios, hemos hablado de todas las posiciones, y esa pues es una más, sin más importancia, aunque lógicamente es un sitio importante. El Edgar Badía es nuestro portero, decía Fran Escribá. Recuerdo una de las frases que Edgar Badía nos dijo el lunes en A Todo Gol, desmintiendo los rumores en los que se decía que había firmado ya. Yo escuché que si el Granada, que si el Español, así de claro era Edgar Badía. No, ya te digo, a día de hoy todos los rumores que han salido son falsos. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos bajado, pero por suerte no ha sido así. Yo igualmente bajando tenía contrato en el Elche y como he dicho y no escondo nunca, soy muy feliz en Elche y quiero seguir disfrutando del club. Que estuviera en segunda o en primera, pues obviamente cambiaba ciertas cosas, pero yo seguía teniendo contrato y entonces, bueno, no sé qué hubiera pasado, pero ya te digo, yo soy feliz y me hubiera puesto en la cabeza lo mismo que ahora, descansar y volver a tope. Luego, pues el mercado, podría haber pasado lo que fuera, pero yo ya te digo, yo estoy contento, tengo contrato y en mi cabeza está el volver a entrenar a tope. Solo centrado en el Elche, Edgar Badía, esto no quita, el jugador quiere seguir, el entrenador cuenta con él, que llegue una oferta por él y que el club decida hacer caja. Pero estaríamos en el tema de que entonces no habría que firmar un portero, habría que firmar dos, cuando has tenido a uno de los mejores de primera división, el segundo que más paradas ha hecho por detrás del Zamora, del campeón de liga John O'Black y considerado uno de los mejores del mundo, John O'Black. O sea que, vamos, prescindir de lo mejor que has tenido no tiene mucho sentido. Otra cosa es que volvemos a lo de los gustos. Para gustos colores, que a Fran Escribá no le guste Edgar Badía, no ha dicho nunca eso. Pero sí es cierto que poniendo a Gachaniga por delante de Edgar Badía cuando surgió la ocasión, está claro que algo de Edgar Badía o no le acaba de cuadrar o es que vio en un mejor momento a Gachaniga. Como mínimo, sembró la duda ese cambio en la portería. Otro nombre propio, Mojica. Ayer el Girona, por cierto, le dio un buen repaso a la Almería del Jeque. No siempre el dinero marca la felicidad. Y el Jeque lleva ya gastados millones y millones, decenas de millones de euros. Y me da la sensación de que va a seguir en segunda otro año. Girona 3, Almería 0. Partido de ida. En la vuelta, el Almería tendría que ganar 4-0. Y si el Girona marca 1, tendría que ser a los 5, 5-1. Ojo, el Girona ya sabe lo que es literalmente, y con perdón, cagarla. Pero yo creo que eso le va a servir de ejemplo. Aquel playoff hace unos años ganó en Zaragoza 0-3. Pensaban que ya lo tenían hecho. Dejaron a medio equipo titular en el banquillo pensando en la final. Y en el partido de vuelta el Zaragoza hizo la friolera de un 1-4, si no recuerdo mal. Por eso yo creo que eso lo tendrán tan clavado a fuego en la espina dorsal que el Girona no cometerá el mismo error. Pero bueno, que el 3-0 es, vamos, es medio pasaporte hacia la final. El Girona tiene pinta de que se va a plantar en la final. Con lo que lo de Mojica, bueno, ahí está en el alambre. Pero bueno, la pregunta era obligada. ¿Él quiere a Mojica? Respecto a Mojica, lo primero, aparte de que el chico quiera, que yo sé que ha estado muy contento aquí.

ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. I see that look in your eyes, but I ain't feeling no pressure. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, recta final del programa como siempre con el mercado de fichajes, las últimas 24 horas de la Primera División. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué movimientos ha habido en estas últimas horas? Pues mira, empezamos por un movimiento que es ya oficial. En el Español, el club catalán ha ejercido la compra obligatoria tras ascender a Primera División de los futbolistas Di Mata, Vadillo y Miguelón. Entre los tres, el club blanquiazul deberá abonar alrededor de 4 millones de euros. En el Athletic, los nombres de Javi Martínez y John Moncayola han salido a la palestra como posibles refuerzos del club rojiblanco para la próxima temporada. Recordemos que el Athletic Club de Bilbao tiene un mercado de fichajes muy reducido por esa política que mantiene desde hace muchísimos años. Sin embargo, son operaciones muy complicadas. Moncayola es una de las revelaciones en Osasuna y Javi Martínez, aunque acaba de desvincularse del Bayern de Múnich, también tiene muy buen cartel fuera de Europa, donde las cifras que se manejan son inalcanzables para el Athletic. En el Real Betis, el lateral derecho senegalés Youssouf Sabali es el candidato número uno para suplir la baja del brasileño Emerson Royal, tras anunciarse de manera oficial su marcha al FC Barcelona. El internacional franco-senegalés de 28 años podría llegar libre tras finalizar su contrato el próximo 30 de junio con el Girondins de Burdeos francés. Por otro lado, en Italia colocan a Alexis Sánchez, ex del Barcelona, Arsenal y ahora en el Inter de Milán, en Sevilla. El club italiano necesita recaudar dinero y para eso tiene que vender o desprenderse de futbolistas con un alto salario. Desde Italia se habla que Alexis Sánchez, el chileno, podría salir y el equipo que está interesado en sus servicios es el Sevilla de Monchi. Precisamente en Sevilla están muy pendientes de Gonzalo Guedes, jugador del Valencia. El portugués tiene muy difícil seguir en la capital del Turia porque el propietario del Valencia, Peter Lim, quiere hacer caja este verano y el Sevilla de Monchi ya está detrás del portugués. Eso sí, es una operación bastante compleja. El Villarreal también está tras la pista de Guedes, que según apuntan varios medios ha ofrecido un trueque entre el luso y el delantero Paco Alcácer. Lo que parece claro, Paco, es que el futuro de Guedes al menos no está en Valencia. Un futbolista que cuenta con el interés de equipos de la Premier y también de Italia. Además, una última hora, Lucas Vázquez lo acaba de confirmar, el Real Madrid será jugador merengue hasta junio de 2024. El que acaba contrato a partir del 30 de junio es el ex del Elche, Xavi Echeita, que no va a seguir en el Getafe. El club azulón ya le ha comunicado que no cuenta con él para la próxima temporada. El de Amorebieta ha estado dos campañas en Getafe, donde ha disputado 31 partidos. Tiene ahora mismo 33 años y su objetivo es seguir jugando en Primera División. Ojo a este tipo de nombres, Paco, porque ya reconoció ayer Nico Rodríguez, el director deportivo del Elche, que tienen muy en cuenta jugadores con los que se ha coincidido durante temporadas pasadas. En este caso, Echeita fue junto a Sergio Pellegrín uno de los baluartes del equipo ilicitano en el Elche de los récords, precisamente del técnico Fran Escribá. Efectivamente, hay que anotar el nombre de Echeita, futbolista con jerarquía que desde que se marchó de aquí ha jugado pues en Primera División, entre ellos en el Athletic de Bilbao, Huesca, ahora en el Getafe, y es un jugador que queda libre con suficiente experiencia en Primera División y que su paso por el Elche fue realmente exitoso. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. La equipación para ir cómodo, la bici para que te superes cada salida, la tienes en Ciclo Sansano, el mejor fichaje. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Pues así llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva en este jueves 3 de junio. Mañana volvemos en una nueva edición de Elche en Punta, aquí en el 101.4. Recuerda, toda la información la tienes en nuestra web teleelch.es y esta noche en el programa, o mejor dicho, en el tiempo de deportes de Telenit, al filo de las 10 menos cuarto, la última hora también del Elche y del resto de deportes. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.